Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Un café hasta hace pocos años era solo un café. Al pedirlo no había más opciones que con leche o sin leche. En cambio, ahora puedes escoger si lo quieres suave, mediano, robusto, con sabor caramelo, moca, vainilla o canela. Puedes pensar si se te antoja un cappuccino, un frappuccino, un macchiato, mixto, americano, latte o expreso, que tenga doble carga o sea descafeinado. Frío, con hielo o caliente, con menta o con chocolate blanco. Además, puedes decidir entre las diversas opciones de tamaño, envases, tipos de azúcares que el mercado ofrece. En ninguna otra época de la historia de la humanidad, las personas habíamos tenido tantas opciones y ofertas, no solo en cuanto a esta bebida estimulante y deliciosa, sino de cualquier otro tipo de producto, canales de televisión, refrescos, tecnologías, marcas de ropa y demás. La razón de que las opciones se multipliquen es la búsqueda de la riqueza, pero también de la felicidad. La pregunta pendiente es, ¿por qué a pesar de todas esas opciones no somos más felices que antes? Las investigaciones sobre el bienestar muestran que no solo no somos más felices, sino que los índices de insatisfacción se han elevado. Lo anterior se comprueba al ver las cifras mundiales de depresión, consumo de drogas y suicidios. Con esta información podemos concluir que los bienes materiales no aumentan el nivel de felicidad de una persona. La felicidad no se puede comprar, punto. ¿Cuánto nos dura el placer de haber comprado algo anhelado por mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo nos toma adaptarnos a ese nuevo elemento? Lo anterior se debe a lo que se conoce como principio de adaptación. Es decir, los humanos tenemos una gran capacidad para adaptarnos a nuevas circunstancias, sean estas placenteras o incómodas. La única manera de evitar adaptarte a la satisfacción es estar consciente de lo afortunado que eres y agradecer por ello. Todo mercadólogo sabe que el deseo de adquirir un bien material se alimenta de la creencia de que carecemos de algo para ser aceptados por los demás o para ser totalmente felices. Recordemos aquella frase de «gozamos poco por lo mucho que tenemos». Y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Los estudios nos dicen que cuando una persona joven llega a la edad de 21 años, habrá visto 1,000,000 de comerciales en la televisión. Imagina el poder de los mercadólogos para jugar con nuestros temores y deseos. El resultado es un consumismo que genera ingratitud. Es decir, la persona percibe su vida incompleta, aburrida y pobre. Incluso las relaciones se ven amenazadas. Los niños ven a sus papás poco cool. Los adolescentes compran la idea de que su valía personal radica en usar tal o cual marca. Una forma de protegernos de la manipulación es hacernos y hacer conscientes a nuestros hijos de que todo eso no es la verdadera felicidad. La única forma de lograr la felicidad es vivir el presente, reconocernos valiosos por naturaleza, darnos cuenta de lo reducida que es la lista de lo realmente importante y, en especial, agradecer. Agradecer a Dios, a la vida, a la pareja por la infinidad de bendiciones que tenemos. Esto sí es una forma de enriquecernos. ¿De qué sirve tener muchos bienes y no estar satisfechos? El ego que nos hace perseguir lo que no tenemos no se puede satisfacer jamás. Hacerle caso es vivir la pobreza en la abundancia. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.